Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos ya en una edición más de Juntémonos en la Casa. Hoy, martes 26 de julio de 2016, y nuestro programa 132 en lo que va del presente año. Como siempre, nuestro deseo realmente es no renunciar a, y nuestro, ¿qué les digo?, nuestra invitación, no renunciar a nuestros sueños, ¿no? No renunciar a la esperanza que todas y todos tenemos de vivir realmente días buenos, días con salud, días con una ocupación, con un trabajo. Entonces, pues, ciertamente, no todos los días pueden ser los mejores, ¿no? No todos los días pueden, pues, tener el mismo color brillante. Así es. Esa es parte de la vida. Sin embargo, ustedes me escuchan y muy a menudo hablo de la esperanza, hablo de esto, de cumplir nuestros sueños. No podemos renunciar a nuestros sueños. A lo mejor tenemos que esperar un poquito para tenerlos, para acariciarlos, para disfrutar de ellos. Sin embargo, pues la vida sigue y hay que mirarla ciertamente con ojos de esperanza. Para todas y todos, un fuerte abrazo. Iniciamos nuestro programa del día de hoy. Ya estamos en martes, 26 de julio, decíamos, y nuestro programa 132 en lo que va del presente año. Andresito Viracocha, un fuerte abrazo. Gracias por tu trabajo el día de hoy. Bueno, quiero contarles algo. Hoy tenemos un personaje con algunas particularidades dentro de nuestros entrevistados para el día de hoy. Y se trata del ingeniero John James. Con él vamos a hablar, más bien quiero pretender hacer un poquito una historia de vida con él, porque del otro lado de su historia, la profesional, creo que es donde más se lo conoce, una persona con mucho prestigio en lo que ha hecho, no ahora, una trayectoria extensa desde hace muchos años, con empresas realmente importantes, fuertes alrededor del mundo entero. Especialista en seguridad industrial, pero obviamente también ha trabajado en petróleos, en energía. Pero con él vamos a hablar ahora un poquito. ¿Quién es el ingeniero John James? Esto lo haremos en un minuto cuando regresemos de escuchar esta maravillosa voz. Se trata de Cesaria Évora, una mujer de Cabo Verde. Ella murió a los 65 años de edad, hace unos 3 años. Pero les invito a que escuchen esta bellísima voz y este tema inspirador, no hay nada que hacer, para empezar la mañana de hoy. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Ahí está, Mar Azul. Podi xambai salvanya mar, o mar, o mar. De Tahiti, podi xambai, podi xambai espianya terra, podi xambai salvanya mar, o mar, mar azul, subi mansinho. Lua cheia, lume em caminho, mar, banhar, canimê, São Vicente, bikinino, fammi abbraccia, mia trice. Ma adesso, so mi mansigno, tua scia, lo mi anche mi. Ano passou tempo correr, só veio a nua sair, a minha ausência na terra não, oh mar, oh mar. Ano passou tempo correr, só veio a nua sair. A mi ossena terra no, o mar azul, sovi mansinho, lua cheia, lo bianca mi, va bagnante di me, sovi si, piccinino. Mamma abbraccia, mia trice, mare azzurro, sovi mansigno, lua scena, lo bianca mi. Bien, estamos de regreso ya. Quisiera hacer un poquito un marco referencial. Ustedes saben, amigas y amigos, para el mes de octubre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana será la sede mundial de este encuentro que pues se realiza cada 20 años. Me refiero a Hábitat. Hábitat 2016, en este caso, un encuentro donde pues asisten presidentes, vicepresidentes, comitivas especialísimas, ciertamente. Y la Casa de la Cultura va a ser la sede de este magnífico encuentro mundial. Por lo tanto, Naciones Unidas ha invertido realmente para que se remoce la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que se restauren muchas de sus salas, muchos de sus espacios. Y esto está realizando la empresa Semaica, dentro de una cantidad de personas que trabajan como hormiguitas todos los días desde muy temprano. Pues está precisamente John James, quien fundamentalmente estudió administración de empresas. Y digo yo, pues es un personaje al que lo hemos identificado de manera particular muy por la mañana. Por ejemplo, le vemos reuniendo a los obreros, a las personas que colaboran en esta tremenda obra. Les reúne y pues les invita a hacer como ejercicio, a mover su cuerpo, a que se estiren un poco. Alguno de ellos lee inclusive, algo que tiene que ser motivador sin lugar a dudas. El otro día me comentaba que pues había encontrado dos o tres videos para motivar un poquito al uso adecuado de todo lo que significa seguridad. Hablamos de cascos, de arneses, de botas, en fin, de todo esto. Cosa que sí llama la atención cuando no es la actitud común, no es la actitud que vemos todos los días en profesionales dedicados a este tipo de obras. Queremos dar la más cordial bienvenida, un abrazo fuerte, sincero, al ingeniero John James. Él está acá con nosotros para conversar un poquito sobre su vida. ¿Quién es él? este personaje que pues nos ha llamado mucho la atención a muchos de nosotros. Y es increíble, también por su forma de ser, a sus mismos obreros. Bienvenido, buenos días, ingeniero James. Muchas gracias, Bachita, es un honor y un placer estar aquí en esta entrevista. Y estoy muy contento para cualquier pregunta. Comencemos por el inicio, ¿cierto? John James, ¿ecuatoriano? Sí. Ecuatoriano, pero entonces, ¿por qué este nombre? John y James, ¿quiénes fueron sus padres? Mi bisabuelo de Irlanda del Norte, mi abuelo inglés también. Mi papá se casó con una mujer que era mi madre, que era riobambeña, y yo soy ecuatoriano. Así es de más o menos la genealogía. De mi todos apellido. Lados un poquito, ¿no? Así es, interesante, así, ciertamente. Así es. Y ese fusionar de diferentes culturas, de diferentes espacios geográficos inclusive, ¿influyeron de alguna manera también ese tener algunas culturas dentro de un mismo hogar? ¿En qué medida influyeron su personalidad, por ejemplo? Sí, mira, para mí fue muy importante desde muy niño. Mis padres me enseñaron siempre la humildad, siempre, siempre. El ser sencillo, el ser natural, el ser espontáneo, el ser transparente, el ser sincero. Ese es sinónimo de mi apellido. Y yo siempre, mi padre, desde muy niño, él era, se llamaba antes examinador a nivel de ferrocarril, como decir un superintendente del ferrocarril. Inicialmente fue maquinista, estaba con todos relacionados con americanos, con jamaicanos, con ingleses, con todos. Bueno, Jamaica también es inglés. Entonces, siempre me enseñó a mí el trabajo de él. Y yo desde niño lo veía, un niño de 3 o 4 años, y siempre me gustaba comer con los obreros. En ese entonces llamaban carrilanos, no me acuerdo exactamente muchos nombres, ¿no?, a nivel ferroviario, pero yo disfrutaba con ellos. Yo era un niño que cogía mi plato de comida, tenía una casa de 1.400 metros de construcción, mis padres tenían mucho poder económico, pero a mí siempre me cuidaban, y yo siempre me quedé con eso desde niño. Y me alegro porque mi padre y mi madre me enseñaron eso, a ser muy sencillo, muy humilde. Me gusta, como te digo, la naturaleza, el ser humano que sea transparente. Y eso me ha formado. Me formó porque me enseñaron con ciudadanos o mi prójimo que era muy trabajador. Y ahora con los albañiles, relacionado con manos de obra, con residentes. Estamos hablando de gente que se gana el pan con el sudor de su frente centavo por centavo. A veces mal reconocido, porque la mano de obra que se da en el Ecuador no es reconocida como debe ser en otros lados. Un maestro mayor en Europa se le llama licenciado. Hace un curso de 2-3 meses y además de eso tiene su experiencia. Entonces, son gente que a mí siempre me agradó y tengo esa huella digital interna mía que no puedo alzar a ver otra alternativa porque no es opción el que no sea, digamos, el esfuerzo y el trabajo. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de conversar un par de palabritas por ahí y me llamó mucho la atención esta frase. Ellos son seres humanos. Por lo tanto, hay que tratarles como tales. No son animales. Uh-huh. Y realmente eso dice mucho de la calidad humana y de la forma de crecer de un ser humano, ¿no? Es decir, equidad, todos somos iguales. Lo que pasa es que unos, pues, hemos tenido esta oportunidad, el otro no tanto, el otro menos, el otro más. Sin embargo, son personas que, como usted lo había dicho hace un momento, se ganan su salario, pero centavo a centavo, ¿no? Una fuerza física terrible, hemos visto acá, somos testigos de esto, y que de alguna manera también son lecciones de vida en las que se tiene día a día, ¿no? Así es, así es. Los trabajadores, a mí me da mucha pena, ¿no?, que mi propio país yo tenga que ver que el trabajador no es reconocido en muchos sentidos. Por decir, yo he tenido una trayectoria importantísima. Yo, por ejemplo, a los 22 años, después de que salí del ejército ecuatoriano, ya para graduarse para subteniente, comienzo a trabajar a los 21, 22 años, más o menos, estudiaba de 6:30 a 9:30, más o menos de la mañana. Posteriormente me invitaron a, como tenía habilidad de fútbol, también lo hacía en el Deportivo Quito. Después, desde 11:30, 12, como era muy joven y era muy activo, trabajaba como vendedor de suscripciones del diario El Comercio. Y no había suscripciones en Quito. Pero, sorpresa, resulta que una vez voy y digo, ¿por dónde podría ser la hueca de mi éxito? Entonces dije, ¿por dónde no va nadie? Entonces, ¿por dónde no va nadie? Me fui por el Canal 8, por Bellavista. Nadie va a subir allá, dije entre mí. Y fui allá. Y comienzo a vender suscripciones, que daba un gusto y contento, y a la vez ya me ponía un poco preocupado porque todo me salía bien. Y yo soy de las personas que mi mami me decía, cuando la limosna es demasiado abundante, hasta el santo duda. Entonces digo, todo me está yendo súper bien, gracias Dios mío. Pero después digo, bueno, sigamos, ¿no? Yo vendía como 200, 300, 400 suscripciones a cada 15 días. Entonces era una brutal diferencia con otros compañeritos míos, que prácticamente ellos no pasaban de 50 o 60. Y en cierta forma me sentía mal. Hasta que llegó un momento dado en que yo llego a una casa inmensa y golpeo. Y me atiende una señora bien agraciada. Me dice, sí señor, ¿en qué le puedo servir? Y estaba ya saliendo ella. Oyó el timbre y me regresa a ver. Digo, soy del diario El Comercio. Y quisiera venderles unas suscripciones. Y me vio y se mataba de la risa. Venga, venga, por favor. Le dije, gracias de ser buena gente la señora. Entonces entramos, me dio un café. Le dije, qué chévere. Me gustó. Dice, ¿viene cansado? Sí, le digo, vengo caminando, pero estoy bien. Pero después de ella, en la conversación, se identifica. Porque yo le digo, ¿y usted desea una suscripción? Claro, me dice, se mataba de la risa. Y después me dice, ¿sabe qué? Quiero 3 suscripciones, quiero que me las dé a mí. Y nunca se va a olvidar mi nombre. Por supuesto, ¿cuál es su nombre? Soy Guadalupe Mantilla. Una cosa, una anécdota que nunca me voy a olvidar de mi vida. ¿Qué? Pero yo tampoco sabía quién era. Ah, le digo, señora, qué gusto. Si en algo le puedo servir, encantado. Tú no sabes quién soy, ¿verdad? Disculpe, no le conozco. Soy la gerente, dueña del comercio. Entonces, esa anécdota, y así era mi vida. Muy sacrificada desde joven. Después ya no me podían pagar los bonos, el sueldo, porque se llegaba, por decir, a cuando el sueldo básico era 15.000 sucres, me acuerdo. Y yo creo que ganaba 450.000 sucres. Entonces me cogió Guadalupe Mantilla con otro señor de la suscripción que no me acuerdo, y me dijeron que no me podían cancelar tanta plata. Entonces me dijeron que me iban a pagar poco a poco mensualmente, de lo cual me pareció curioso, ¿no? Y dije, ah, bueno, así ha de ser. Un joven inocente en esas cosas. Posteriormente, me dice, ¿por qué no te encargas de la supervisión para la logística para Europa del diario El Comercio? Entonces, además de que estudiaba, hacía deporte el primer año, y vendía las suscripciones, al año siguiente ya suspendo el deporte y seguía con mi capacitación, que era Politécnica Nacional con COSIDECO, una alianza que hicieron, y después yo, por decir, terminaba el trabajo a las 6 de las suscripciones, me iba a descansar a las 10 de la noche, y de ahí me levantaba para llegar a las 11, desde la Plaza de Toros, por donde es mi casa, hasta Guajaló. Estamos hablando de cerca de unos 45 minutos, de 10 a 11 de la noche. 11:15 tenía que despachar a esos aviones de antes que venían, ¿no? IBM, no era Braniff, KLM, en fin. pero no aguantaba ya mucho. Yo así pasé con ese ritmo dos años, y en realidad es un estrés, un cansancio, una fatiga mental, pero eso me ha valido. Y yo me acuerdo que mi papá también llegaba con su trencito, llegaba, supóngase, a las 11 de la noche, y a la 1 de la mañana tenía que seguir. Él, como jefe, peor, tenía que dar el ejemplo. Entonces, eso se lleva en la sangre, eso se lleva en los genes, ese carácter, esa forma de ser. Como yo digo siempre a mis trabajadores, con cariño les digo a mis trabajadores, porque yo también lo soy, la diferencia entre ustedes y yo es que yo tengo una capacitación y padres tal vez más responsables que otros. Ustedes de pronto no tuvieron la oportunidad de capacitarse, pero somos iguales. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Somos mansos y humildes de corazón, no mensos y humillados de corazón. Por lo tanto, ustedes, yo les respeto, ustedes tienen que respetar. Porque el respeto no es derecho de nadie, es un mérito que hace la persona. Entonces, todas esas cosas me ha ido forjando también, creciendo, hasta donde estoy, ¿no? O sea, es un camino muy duro. Yo me acuerdo una frase célebre también de mi mamá, que me decía, mi mamá se llamaba Zenobia, que en paz descanse, decía: hijo, tú eres una persona muy afortunada. Yo digo: ahora, mi gorda, ¿qué irá a decir? Y después resulta que me dice, le pregunto: ¿y por qué, gordita, me dices? Y me dice: lo que pasa es que tú eres una persona muy, muy, muy beneficiaria. ¿Pero por qué? Porque a ti nunca se te ha dado nada fácil. Y en realidad, hasta ahora nunca se me ha dado nada fácil. Todos los días son pruebas para mí. No hay un día de descanso, pruebas, pruebas y pruebas. Esta mañana, amigas, amigos, con el ingeniero John James, quien nos está comentando precisamente su historia de vida. ¿Por qué lo hacemos? Porque ustedes conocen que este espacio cree firmemente en el emprendimiento, cree firmemente que los ecuatorianos somos gente de lucha, gente de honor, hombres y mujeres que pues madrugamos ciertamente a buscar un trabajo, un pan para la casa, una capacitación, un forjarnos de mil maneras. Y el ingeniero James es un ejemplo de eso. Como él, hay mujeres, hay hombres que en distintos campos lo están haciendo igual. Y nos parece meritorio ciertamente destacar la personalidad de estos seres humanos nacidos aquí, en nuestra tierra, en Ecuador, y que son ejemplo para muchos más. Vamos a compartir con el ingeniero James precisamente un tema interpretado por Fernando Guerrero, no creo equivocarme si digo uno de los mejores charanguistas que ha tenido y tiene, sigue teniendo Ecuador. La Rosa y el Volcán. Y luego venimos y seguimos con esta conversación con el ingeniero John James. Thank you. Seguimos nosotros acá, desde nuestros estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana con nosotros John James, ingeniero ecuatoriano, que pues les he dicho, ya hemos conversado, ya hemos compartido, realmente con una hoja de vida extraordinaria en el campo profesional, y pues el día de hoy pretendiendo conocer un poquito más de su vida, de su cotidianidad. Hay un campo que igualmente puede diferenciarnos a los seres humanos y tiene que ver con algo que realmente en muchos casos ha movido montañas, ha movido gobiernos, ha movido comunidades enteras, ¿no? Que es muy delicado, muy susceptible también, en el campo de la religión. Como ustedes saben, amigas, amigos oyentes, insisto siempre en esto de libre albedrío, ¿no? Es decir, qué bueno que existe libre albedrío, porque entonces así cada cual sabemos si creemos, si no creemos, en qué creemos, cómo actuamos, de qué manera nos conducimos en la vida. Y quisiera conversar con John precisamente de este tema. La religión es un punto fuerte, es un punto fundamental en la vida de John James y su familia. ¿Sí? Así es, mi querida Beatriz. Desde muy niño me enseñaron mis padres de el amar a Dios sobre todas las cosas. Me enseñaron los mandamientos, me estudié en colegios católicos, tipo La Salle y tipo Spelman. Y fue unos mandamientos, un escribir en roca, una huella en piedra, que eso de adulto rinde sus frutos. Para mí, hay mucha gente que dice que la religión versus religiosidad, hay veces le manipulan, o como dice en la Biblia, muchas veces se dan los conflictos por malos entendidos nada más. También se ha dicho que la religión es el opio del pueblo. Así es, así es. Lastimosamente a veces se coge solamente los ejemplos negativos para decir que todos son asá. Si yo digo Hitler era un alemán o austriaco, como sea, si es alemán, todos los alemanes ya son malos y no puede ser así. Lastimosamente, hay una discusión que siempre les oigo, pastores evangélicos, a mucha gente, que dice que hay que ser religión y no religiosidad. O mejor, más aún que eso, tener una relación con Dios. Pero hay una cosa muy importante. Para tener, una persona tiene que ser, debe saber lo que es religión, que son dogmas. La religiosidad es demostrar esas dogmas. Pero la religiosidad mal enfocada es un fetichismo. Yo soy religioso porque soy de la religión católica. Aplico la religiosidad bien concebida porque yo aplico las verdades de la Biblia. Conmigo no hay, digamos, falacias ni paradigmas, no. Lo que dice la Biblia, eso hay que aplicarla. Muchas veces la relación, ¿cómo se puede dar si es que esa relación no se conoce quién es Dios? Entonces se necesita primero estudiarle a Dios, y es una aventura. ¿Y esta es una herencia familiar también, herencia de papá, de mamá? En cuanto a la Biblia, no, porque recordarás, Beatriz, que antes incluso los sacerdotes se ponían de espaldas al púlpito y hablaban en latín, que también sabrían decir, y nosotros sí, así ha de ser. Pero en realidad esta herencia lo viene desde mi mamá, de mi papá, que yo siempre me acuerdo que me iba a la iglesia de San Francisco a las 7:30 de la mañana, me levantaba a las 6:15, no íbamos desayunando con mi papá, y nos topábamos allá, o sea, nos íbamos allá, nos topábamos con amigos, y nos íbamos a confesar, y de ahí íbamos a comulgar. Y también después de la misa, me hacía rezar un librito que hasta ahora lo tengo, de agradecimiento, acción de gracias. Y después sí, venían los helados Caribe, qué cosas de dulcería que íbamos a comprar en la Palacio Arzobispal y todas esas cosas. La religión muchas veces piensa la gente de que es un opio, pero sí le digo sinceramente, a mí me asusta y me impacta negativamente porque La gente piensa que mientras más se aleja de Dios, mejor le va a ir, y es todo lo contrario. El que se aleja de Dios, prácticamente lo único que va a conseguir es que su mente se vaya degenerando y caiga en cosas negativas. La gente que por lo general no tiene una fe en Dios, una fuerza en Dios, créame que se lo nota inmediatamente. Tienen problemas, se meten en cosas que no son de sabiduría. Y el secreto de la sabiduría es el temor a Dios. Pero es un temor de reverencia, decir, no le voy a hacer esto porque se puede enojar, desde ese punto de vista. Pero seguirle a Dios también es duro, mi querida Beatriz, es duro. Porque todas las cosas que yo digo o hablo así en las charlas de seguridad industrial, me ha pasado a mí. Y es cosa, o sea, en el fuego del crisol de la tribulación al oro se le prueba. Y a mí, yo ya he pasado muchas pruebas en donde en realidad si no te hubiese fe, no hubiese estado aquí. Y la fe, la religión es parte fundamental, pero bien concebida. Bien concebida. Porque hay veces que lo toman a la religiosidad. Yo no creo, por ejemplo, en muchos santos, nada de esas cosas. Yo creo lo que dice la Biblia, lo que dice, en este caso, Jesús, lo que dice la Virgen María, en eso creo. Pero no creo yo que San Gregorio Hernández, que la Virgen de la Totora, esas cosas, nada de esas cosas. Yo no, o sea, es fetichismo, no, para nada. Son las 9:32 y esta mañana pues estamos conversando, charlando, conociéndole un poco más al ingeniero John James, un experto en seguridad industrial. Él fundamentalmente estudió administración de empresas. Y realmente como toda su vida dentro de su trayectoria vinculado a grandes empresas, ¿no? Occidental, Harvard, Industria Acero de los Andes, pues Parker, Techín, es decir, podríamos realmente extendernos muchos minutos más leyendo por donde nomás ha estado y ha prestado sus servicios el ingeniero James. Todo este bagaje de experiencia dentro de su campo de acción, sin lugar a duda, fundamentalmente debió dar experiencias a nivel humano. Habíamos un poco acordado que hoy no mucha técnica, porque pues ya han habido muchas entrevistas alrededor de números, de física, de cómo realmente hacer mediciones exactas, en fin, ¿no? En este recorrido por su vida, ¿qué experiencia le ha marcado un poquito y ha hecho que usted sienta un antes y un después? En realidad, lo que más me ha impactado es trabajar con, por ejemplo, en Manaus, Brasil, o en Arequipa, en Iquique, perdón, y que son los mismos indígenas, los guaoranis, los tagaeres, los taromenane. Ha habido mucha experiencia con ellos, en donde tengo entendido que había un sacerdote que fue con dos monjitas de allá del oriente y no sé qué pasó, cómo ingresaron, y creo que les empalaron y les asesinaron. Pero yo siempre, las charlas de seguridad, primero hago una lectura de ergonomía que se llama cristiano laboral, en donde el 50% es a nivel cristiano o católico, la palabra, y el otro 50% aplicado a nivel laboral. Más o menos te pongo un ejemplo, es como que los británicos habían ido donde los aborígenes australianos y siempre les decían, ellos les preguntaban, tell me this is the name of this animal, dígame nombre de este animal. Entonces ellos siempre decían cangor, o sea, en español canguro, pero resulta que ellos creyeron, los ingleses, que le decían que el nombre de ese animal era canguro, pero en realidad lo que decían los australianos, no te entiendo, ¿qué me dices? Entonces, y de chiste a chiste, los trabajadores a veces cuando les digo algo me dicen, canguro, no te entiendo, me dicen. Entonces, y con los guauranis, me veían que yo siempre les leía estas bellas lecciones de vida, porque cada día es una lectura nueva de 30 líneas y luego hacemos la dinámica de grupos y todo eso. Comenzaron a acercarse. Y después ellos, tengo entendido que ahora hasta se pelean por leer la Biblia. los guaraníes, o sea, lo que nunca llegó sacerdote alguno conmigo, en cambio lo hice. Pero también hay que decir una cosa que me olvidé. Yo de niño tenía unos sobrinos con los cuales yo jugaba al ser sacerdote. Entonces nos cogíamos el poncho de mi mamá y nos poníamos y decíamos, y éramos muy ceremoniosos, cogíamos un pan y poníamos ahí con vino, nos cogíamos del vino que iban a hacer, o con el rompope, yo qué sé, y celebrábamos la misa, y era un espectáculo, y nos repetíamos la misa 3-4 veces, porque luego le tocaba a un sobrino, luego al otro sobrino, y también hacía el mismo chistecito. Entonces, resulta que eso me gustaba, y mi mamá una vez le dice al padre Cirilo Tescaroli, un gran amigo mío, profesor mío, mentor mío, bendijo mi casa, mi familia. El padre es una eminencia, más que papa, digo yo, porque él estuvo en el África, en todo lado, donde las papas queman. Entonces el padre Cirilo Tescaroli le propuso a mi mamá que por qué no me lleva a mí, que le dé, dame a tu hijo, y lo mismo le dijo a mi papá, para llevarle al Vaticano, y quiero que allá se eduque. Obviamente yo era el último hermano y el único varón de la familia. Entonces, mi papá dijo que no. Ni yo tampoco hubiera dicho que llévense a mi hijo, ¿no? Claro. Pero esas son anécdotas. Y siempre me gustó la vocación sacerdotal, pero mire cómo Dios hace sus cosas, ¿no? Dios escribe, como decía mi papá y mi mamá, recto en líneas torcidas. Y eso es muy importante. Y sin querer, allá tengo entendido que siguen leyendo todos los días la Biblia de estudio, porque una Biblia así sin explicaciones no sirve de nada, no se va a entender muchas cosas, y poco a poco se va entendiendo lo que es la hermenéutica, la exégesis, que es para saber entender esa situación. Y eso me ha pasado en la parte del Perú, sobre todo en la parte aquí de Ecuador, en donde he estado en el corazón de la selva. He pasado por pantanos, hice tengo una diapositiva de serpientes, pero me enseñaron los guaraníes. Entonces, incluso he capacitado a la central de riesgos de aquí de Quito, y usted sabe que hay full doctores, eminencias en todo lo que es salud ocupacional, pero seguridad industrial, desconocían un poco sobre ese asunto, a lo cual, cuando yo les comentaba cómo son los procedimientos, cómo es el background de seguridad industrial del GESC, en ese momento el personal de Central de Riesgos me pidió que les capacitara. Eso fue hace unos 7-8 años, ¿no? Lo mismo me ha pasado con el asesor del ministro Carlos Más Carrasco, que estaba en el Ministerio de Trabajo, ahora ya no lo está, se les capacitó a ellos. Yo digo, no, pues debería ser al revés, ellos deben capacitarme a mí. pero gracias a Dios ellos vieron que los conocimientos son ultra, ultra avanzados, porque aquí en el Ecuador, lastimosamente, en seguridad industrial no hay procedimientos, no se cumplen las normas, no hay quien cumpla, y lastimosamente no se hace un plan. Un verdadero plan tiene que tener un pre, un pro y un feedback, un antes, un durante y un después. Se debe tener los 8 procesos productivos, una planificación. Luego de que planificas, tienes una organización. Organizas el grupo, lo que vas a hacer, luego tienes una distribución. Distribuyes al personal sus funciones, luego pasa a ser integración. Integras todo eso, en ese momento ejecutas. En el momento que estás ejecutando, mides, porque si no mides, no controlas. No sabes para dónde vas. Entonces, ahí vas a ver la diferencia entre lo programado versus lo ejecutado. Una vez que tienes esa diferencia, haces un feedback, que es la retroalimentación. Regreso para revisar y chequear cuáles son los puntos críticos, la ruta crítica, qué pasó, qué no pasó, por qué me ahorro tiempo o no, cuál es el tubo o cuello de botella. Entonces, pero siempre y cuando se haga con liderazgo. Y eso yo no veo en mi propio país, y me da mucha pena, porque en el Oriente, por ejemplo, no se cumple. En las empresas multinacionales, lo que yo estoy diciendo es solamente una emulación que se aplica. Con Petrobras no había pretextos. Yo he trabajado por y para Pemex de México, acá en Techín, Comintrac. Yo agradezco muchas de las empresas, ahorita valga la redundancia, que no me forzaron, sino más bien me ayudaron a que siga capacitándome. Yo no he pagado muchas veces, un 80% no he pagado de los cursos, pero cada curso, por ejemplo, en petroleras tipo Parque, tipo Techín, estamos hablando de cerca de unos $15,000. $15,000 que yo no he pagado. In situ. Entonces, esos cursos, por ejemplo, no hay en las ciudades. Yo puedo libremente hablar, por ejemplo, un tool pusher, un jefe de pozo, gana $25,000 y no pasó de cuarto grado de escuela. Un dairyman, un floorman, ayudantes de todo lo que es torres de perforación, ganan en multinacionales esos valores. Un soldador API, ¿no? El máximo, el 3, porque hay 1, 2 y 3, el 3 es del submarinista. El 2, digamos, es un API también. Ellos ganan $18,000, $22,000. No pasaron de tercer grado, cuarto grado, pero vaya a ver la experiencia. Y eso sí, yo quisiera que las personas que me oyen hagan hincapié y hagan conciencia. Por ejemplo, hay maestros mayores que les llaman capataces, que yo no estoy de acuerdo. Deberían utilizar otro nombre porque capataces es para el ganado. Maestros mayores que, por ejemplo, tienen 30 años en la construcción. Hay empresas que incluso actualmente les han pedido algún certificado, algo que avale eso. ¿Cómo le vas a pedir a una persona de esa? Por ejemplo, en Techín teníamos la relación de que una persona cuando trabaja un día equivale a 3 días en escritorio. Una persona que trabaja un día equivale a 3 días en universidad. Entonces, si tú trabajas 2 años en campo, equivale a 6 años en universidad o en escritorio, en oficina. Y Techín daba con la Universidad de Sapienza, de Roma, daba un equivalente, daba un título de la universidad de allá. Y debería ser eso, porque en el país hay gente que es albañil, hay gente que es que está tantos años y no tienen... O sea, aquí nos llenamos de muchos requisitos y de buenas prácticas no tenemos. ¿Cómo va a ser posible que una persona que tiene 70, 80 años... Yo tengo un gran amigo, Antonio Acosta, que si me está oyendo. Antonio es polifacético, como así somos en seguridad industrial. Éramos compañeros en temas de petroleras, en Pex y Econsa, en donde me acuerdo que Germán Ávila, que era el gerente, hablaba con ¿cómo se llama? Con Antonio Acosta y le decía... hablaba de tubería, hablaba de carreteras, hablaba de seguridad industrial, de represas, de derrames petroleros, y esa gente es chatarra, les tratan como chatarra. Esa experiencia, ese background, ¿dónde está? En el país no puede ser solamente lo que le pasó a una persona cuando estaba estaba yo con Minga, me acuerdo, en el Coca, y con Harvey o Parker, era una de las dos, estaba con un amigo que se llamaba Antonio Schellenberg. Era Shelly Schellmer, perdón. A él llegó un joven de unos 27 años y se presentó. Entonces Rocío, que era la secretaria, le dice: Shelly, ¿por qué ellos no andan con que ingeniero, arquitecto, doctor, esto, este otro? No, por el nombre y punto. Shelly, por favor, aquí está el señor en José Pérez, pongámosle. Y él es el candidato para seguridad industrial. Entonces, bien, le hizo pasar, le dijo: Hi, Joseph. No, un momentito. Soy José Pérez. Ya, desde ahí ya puso una barrera. Segundo, los americanos son muy simples, muy sencillos. Entonces le dijo: Tell me your background. Dígame sus antecedentes. Porque aquí confunden currículum con background, ¿no? El currículum es lo que va a pasar. El background son los antecedentes, sino que aquí le confunden esos dos términos. Entonces, y lo hacen una disciplina eso. Entonces después le dijo: ok, usted es José Pérez, ok. No, un momentito. Soy ingeniero máster José Pérez. Ok, máster José Pérez. Please, give me a checklist debajo. Por favor, hazme una lista de chequeo de la excavadora. Él dijo: no, what? ¿No qué? Entonces, yo le traduje, le dije que por favor haga una lista de chequeo de la excavadora que está al lado de la ventana. Y él dijo: no, yo no soy mecánico. pero tenía su famoso masterado. Entonces, lo que le dijo Rocío, por favor, ticket de regreso, y lo mandó. Yo me he topado con mucha gente así. Son muy teóricos, pero la práctica cero. Y lastimosamente, mire, por ejemplo, un soldador API gana $18,000 de multinacionales. $18,000. Él no tiene un título. Máximo un examen que le hace Petroamazonas, que le hace cualquier otra empresa, para saber si pasa la calidad de su trabajo, ¿no? Les ponen dos tubos, tiene que esmerilar, tiene que rellenar con soldadura, poner las famosas pegas, que luego el encamisado y todo eso, y que quede nítido, como que no se nota ningún tipo de fractura. Y ellos no tienen. Yo digo aquí, ¿por qué en mi país, si una persona que ha trabajado 15 años en logística, no tiene ningún respaldo legal, profesional? Sale como perrito en su casa, y no tiene. Pero, ¿y la experiencia? La experiencia en mi país, lastimosamente, no la están tomando en cuenta. La experiencia, ya les digo, o sea, si una persona ha trabajado 10 años en campo, equivale a 30 años. Eso lo dice la OIT también. Entonces, es fundamental. Yo, sinceramente, yo me acuerdo, y es grato también acordarse cuando uno fue ternera, digamos, acordarse, y las empresas que también aquí a nivel nacional me ayudaron fue Pex y Econsa, digo IL también, porque yo fui jefe de adquisiciones, todo eso me ha valido, porque con Pex y Econsa era derrames petroleros, con Techinco Mintrac, con Industria Acero de los Andes, no sé, me olvido de pronto algunas que otras, pero es importante ser grato, ¿no? De claro, ser grato. Que sí, claro que sí. Amigas, amigos, esta mañana con John James, pues lo hemos escuchado con muchísima atención. La verdad es que qué fundamental es hablar del ser humano, y a veces de cuando nos sentimos un poco cojos, ¿no?, respecto a algunos procedimientos que deberían mejorar, deberían cambiar a lo mejor. Pero en lo personal, la verdad es que me he sentido gratamente impresionada en el hecho humano, ¿no? Es decir, pocas veces escuchamos dar al ser humano el valor que tiene, simplemente por el hecho de ser un ser humano. Luego, si a eso adicionamos su experiencia, su esfuerzo, su sudor diario, pues estamos hablando de cosas ciertamente fundamentales. Nos quedan poquito tiempo ya, pero vamos nosotros ahora a escuchar. Ah, bueno, quiero contarles algo. Le decía yo al ingeniero James, fuera de micrófonos, uno de estos días, que como que le gustaba en la música, qué es lo que le atraía. Y él dijo un poco de todo, pero le gustaba Perales, le gustaba José Luis Perales. Y bueno, pues hemos seleccionado este tema de Perales, cuando vuelvas. Está listo, ¿cierto? Gracias, Andrés. Las palomas por el cielo, cuando vuelvas sonarán 1000 acordes de guitarra, y ese día que espera en la ventana llenará nuestra casa de luz. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero. Las caricias dormidas pondremos en libertad, y nuestros besos despertarán, y les pondremos dos alas si quieren volar. Cuando vuelvas, volverán a la vida las palabras. Cuando vuelvas, volverá la más a las flores, pintaremos de rojo las manzanas y pondremos los sueños al sol. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero. Y las caricias dormidas pondremos en libertad. Nuestros besos despertarán y les pondremos dos alas si quieren volar. Cuando vuelva, hundiremos la nieve de la noche. Cuando vuelva, abriremos las puertas y ventanas y cruzando el azul de la mañana miraremos la vida pasar. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero y las caricias dormidas pondremos en libertad. Despertará y les pondremos dos alas si quieren volar. Cuando vuelvas, volarán las palomas por el cielo. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, ya estamos de regreso. Nos faltan unos pocos minutos y los vamos a aprovechar al máximo. En algunas ocasiones podemos escuchar esto de que aquellos que trabajan, por ejemplo, en el Oriente, en estas grandes empresas, ¿no? En algunos otros casos, sin ser petroleras ni nada acá, en algunos campos de acción, si quieren un día de permiso, deberían trabajar tres para pagar, para compensar eso, ¿no? Y como esos en otros campos igualmente, esas compensaciones, tres por uno. Así es. ¿Eso todavía se practica? ¿Todavía es vigente? Lastimosamente es un vicio genético eso, mi querida Beatriz. Nadie hace nada. Es parte del show burocrático. Y me molesta a mí esa situación porque no solamente si una persona quiere pedir permiso porque se casa la hija, porque tiene la graduación, por cualquier circunstancia, tiene que pagar tres días. O sea, quiere decir, trabaja tres días, pero te pagamos uno. Si tú faltaste un día, tienes que, si no quieres que te descuente tres días, tienes que trabajar tres. Tres por uno es ahí. Y nadie dice nada en el Oriente, es así. O también, típico, trabaja cuatro meses y te pago recién uno. Yo tengo entendido lo que ha pasado con unos chinos, no recuerdo el nombre, en donde les dijeron a unos amigos, ¿sabes qué? Vas a trabajar solo seis meses. Los seis meses de los cuales cinco meses no te vamos a pagar. Al sexto mes te vamos a pagar. Y ellos están trabajando así. Y nadie le importa un rábano. ¿Dónde está el fair play? El fair play no solamente es en el fútbol, porque en el fútbol no se practica el fair play. Hay dopajes y hay muchas cosas torcidas. A mí me gusta, me fascina el fútbol, pero me gusta ganarte limpio. No aprovecharme de una vil ventaja. Hay mucha gente que dice, es que es un hándicap. muchas veces la gente habla cosas raras, porque el hándicap es una desventaja. ¿Cómo me puedo yo valer de una desventaja? Y eso no está bien. Y lastimosamente en el Oriente pasa eso. Hay mucha injusticia, no hay un control laboral. Les hacen firmar, por ejemplo, a los trabajadores roles de pago que no han recibido y les tienen ahí, con tal de darles comida, alojamiento, vivienda, solo esas cosas. Pero eso no es que suceda porque no tengamos leyes para contrarrestarlo, porque nuestras leyes más bien son muy claras al respecto. Así y es. Tenemos una constitución amplísima, pues que realmente está como diseñada para cada cosa, para que cada cosa esté en su puesto. Sin embargo, ¿qué pasa entonces? Así es. Lo que pasa es que en la vida hay que tener carácter. Lastimosamente, y sí quisiera que, por ejemplo, por medio de este importantísimo medio de comunicación, yo pienso que el presidente de la República sí debería ahondar sus esfuerzos en crear un ministerio de seguridad industrial. Gente con carácter, no gente tibia. Gente con principios, gente con experiencia. A mí me vale más esa situación. Gente con honestidad, que hasta para ver, para saludarle, vele a los ojos, que me apriete la mano cuando saluda, que sea transparente, que no sea paniaguado, que no vea como un arreglo astuto, ¿no? Por debajo de la mesa. Mucha gente confunde astucia con inteligencia. El astuto no tiene límites. El inteligente sí tenemos límites, porque los derechos míos terminan donde los otros comienzan. Lastimosamente, la seguridad industrial, por ejemplo, aquí en Quito, Guayaquil y Cuenca, vaya a ver si se cumplen. Vaya a ver si se cumplen. A mí me ha costado muchas veces discutir con propietarios o gerentes de empresa para que se cumpla, no sabiendo qué es el beneficio para ellos, porque en el momento, por decir, mi querida Bracha, un trabajador viene de otra empresa y va a trabajar donde yo estoy. Si yo no le hago un examen preocupacional, él tácitamente pasa 4 o 5 meses y puede decir que tiene una hipoacusia, o sea, una sordera. Y en ese momento, como no se cumplió el examen preocupacional, puede demandar a la empresa por una enfermedad ocupacional. Ah, es que me van a decir, se va a hacer estudios, es que la hipoacusia no se da en esos momentos, no se da tan pronto, pero ya te mancha. Ya te mancha. Entonces, a mí sí me preocupa de que los procedimientos es letra muerta. Yo me he topado con mucha gente de ingeniería civil, de profesiones muy técnicas, arquitectos que no saben hacer un procedimiento. No hay un antecedente, no hay un objetivo, no hay un procedimiento, no hay documentos de referencia. Lo que hace el ISO 9001, no hacen, no saben hacer, les da temor hacer un procedimiento. Y en la vida tenemos que ser responsables porque todo el mundo tiene función. Por lo tanto, eres autoridad y por lo tanto tienes que tener responsabilidad. Ese es el triángulo que todo el mundo tiene que hacer. Pero lastimosamente no se cumplen los procedimientos, no se cumplen los planes, porque primero no los hacen. Y segundo, no saben hacer los cronogramas. No hacen cronogramas semanales, no saben qué es. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo pueden poner un avance de obra si no tienen la diferencia entre lo programado versus lo ejecutado? Quisiéramos pues seguir con esta conversación de largo, sin embargo el tiempo se nos terminó. Solamente como una curiosidad, cuénteme, ustedes permanecerán acá dentro de nuestras instalaciones hasta el mes de septiembre. Más o menos, sí. Sí, y en esa fecha pues esto ya tendrá que un poco cerrarse, ¿no? Así es. Aquí me ha pasado una cosa bien curiosa. Recibí de ExxonMobil de Malasia, de Kuala Lumpur, una oferta de trabajo. Y todo el mundo, a los cuales, gente amiga, a los que he enseñado, casi se van para atrás porque el valor era de $19,800 para ser jefe de seguridad industrial de la ExxonMobil. Me hice averiguar también con la embajada americana, de los cuales ellos también me ratificaron. Yo digo, ¿por qué razón pagan allá $19,800 por sueldo? Le pagan $2,500 por familia y para la educación de sus hijos. Le pagan $2,750 por viaje de retorno a su país, por decir, cada 3 meses le dan un mes de vacación. todas esas prebendas, ¿por qué? No creo que sean por ilusos, sino que es excelente reconocer que los demás me están haciendo. Yo como empresario estoy ganando, porque yo como empresario, si no trato bien a los trabajadores, todo se parece a su dueño. Si es déspota, si es grosero, si es una persona que no reconoce, esa es una plata mala vida. Y como dice en la Biblia, la plata mala vida es llevar injusticias, y las injusticias llevar maldiciones a la casa. Y después le caen desgracias a la familia y dicen, ¿por qué será? De Dios nadie se escapa. Y en esta vida es como un hotel, nadie se va sin pagar. Y aquí todos debemos tener las mismas reglas, pero a cumplirlas, no para interpretarlas. Pero lastimosamente se interpreta aquí como nos conviene. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, ¿cierto? Así es, así es. Ha sido un placer conversar con usted, ingeniero. Mil gracias su tiempo, gracias por compartirnos un poquito más de su vida, de su forma de pensar, de su forma de ser, y participar en este espacio que pretende igualmente dar un poco de ánimo, un poco de espíritu, un poco de esperanza a muchos compatriotas que realmente buscan, ¿no? Buscan reflejarse en alguien, en algo, líderes, gente que apoye realmente con su ejemplo esos futuros planes o esos planes que ahorita mismo ya estén desarrollándose dentro de tantos y tantos compatriotas. Mi querida Bachita, me he sentido muy honrado. Para mí ha sido un honor estar en tu programa y te agradezco porque has tomado en cuenta no a John James como a sí mismo, sino más bien a lo que está detrás de mí, que son la gente a los cuales de pronto no se les hace justicia en su a nivel laboral. Soy agradecido por eso y créeme que sinceramente estoy muy agradecido de esta situación, porque en realidad me he sentido muy contento, me siento muy importante de haber dicho todas estas cosas. Créeme que eso para mi familia, que ahora lastimosamente solamente tengo a mi hermana Rosy y a Mariana, mis dos hijas y mi esposa, no hay más familia. Entonces sí te agradezco mucho, mi querida Beatriz, porque en realidad ha sido muy, muy, muy halagador, y créeme que las cosas buenas duran poquito. Yo no sé a qué hora se fue tanto tiempo, pero qué chévere. Te agradezco mucho, mi querida Beatriz. Mil gracias, muy amable. Igualmente. Señoras, señores, cerramos el programa el día de hoy. Un abrazo para todas y para todos. Y por supuesto, sigamos caminando, sigamos haciendo las cosas con buena voluntad, con buena fe. Nuestro país necesita, nuestra familia necesita también nuestro ejemplo. Andresito, mil gracias, tu trabajo. Hasta el día de mañana. Gracias. Gracias. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.